Muy buen día para toda la audiencia, muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, la noticia que viene desde la ciudad de Santa Fe tiene que ver con que científicos santafesinos celebraron su día con clases abiertas y con la visita de Daniel Filmus. El ex ministro de Educación estuvo de paso por la ciudad para compartir actividades con docentes y para conmemorar el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología con los trabajadores de uno de los sectores que más ha sufrido los ajustes de la era Macri. Al respecto, Filmus nos comentaba lo siguiente. Bueno, muy bien, estuvimos ya en el predio del CONICET charlando con un grupo importante de científicos. Hoy es que es el Día de la Ciencia y la Tecnología Nacional. Exactamente. Y muy linda la conversación, pensando justamente qué tienen los científicos para aportar a un modelo de desarrollo soberano donde no de lo mismo comprar las cosas hechas que fabricarlas acá, donde se agregue valor a partir del trabajo y la capacidad de innovación y la capacidad de desarrollo científico de nuestra gente. Y también entre todos estuvimos charlando cómo perjudica el modelo que tiene este gobierno, que es un modelo claramente dependiente, el desarrollo científico. Lo vimos cuando dejaron afuera una cantidad importante de investigadores del CONICET y también lo estamos viendo ahora con la destrucción del presupuesto. El ahora parlamentario del Mercosur se sumó a la charla organizada por los científicos y universitarios autoconvocados, de la que participó parte del Foro por la Educación Pública, la Ciencia y la Tecnología, que nuclea a los científicos, a los docentes de ambos sindicatos y alumnos de todos los niveles de la ciudad. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.